Bueno, acá estamos conmocionados por esta noticia y este caso. Es que Rubén Sánchez murió, hay testigos de que fue atropellado por un patrullero policial, es decir que se entiende que la policía tuvo una participación concreta en la muerte de Rubén Sánchez. Rubén Sánchez tenía 20 años, trabajaba de remisero, vivía en el barrio Alberdi, Piñeiro, ahí por el paso a nivel, por la Croce, y estaba en moto, en una moto prestada y sin papeles, según la familia, los amigos, la gente que lo conocía, y que sabían que era un joven trabajador, dan testimonio de eso, y bueno, hay testigos de que la policía lo siguió cuando él eludió un control. Fue una persecución, la policía lo terminaría chocando, y ahí fue gravemente herido. No se llamó una ambulancia, sino que Rubén Sánchez, no sabemos si con vida o sin vida, pero fue subido al patrullero por la propia policía y retirado del lugar. Alertados los vecinos que vieron lo que pasaba, corrieron a buscar a la familia, y la familia corrió detrás de las comisarías. Les brindaron información muy confusa en el primer momento. En algún momento, no se sabe bien en cuál, apareció en el hospital donde había que certificar su muerto. Interviene una orden judicial y se a Rubén del hospital. Y no se sabe más nada de Rubén. Esto fue el jueves a la noche. Sí. El día sábado a la noche hubo una movilización muy, muy grande en la comisaría frente a la plaza de José Paz, donde vinieron fácil más de 100 personas, entre vecinos, amigos y compañeros de trabajo y familiares que han venido de todas las provincias, en la que, bueno, nosotros nos enteramos de este caso. Pidiendo el cuerpo, queremos el cuerpo, queremos a Rubén, ¿dónde está Rubén? Los hicieron ir y venir varias veces, llevados por la propia policía a un lado y al otro, a los padres con papelerío que les han hecho firmar y que no se sabe bien qué, y finalmente en el día de ayer les entregaron el cuerpo a cajón cerrado. La familia ya tenía, además de un inmenso dolor y una conmoción terrible por lo que estaba pasando, se estaba llena de dudas sobre todo lo que había pasado por esta manera de conducirse a la policía, de no entregar el cuerpo a la familia y no darle participación en qué es lo que estaba haciendo la justicia o la policía con Rubén durante todos estos días. Quieren abrir el cajón, no se puede abrir el cajón una vez cerrado, y alguien finalmente lo vio. Y alguien también de la familia tiene sospechas sobre el cuerpo entregado. Sí. Hemos tenido acceso a los papeles judiciales, los papeles de autopsia. Sí. Eso lo vi yo. Y aparece como causa de la muerte. Entonces, bueno, estamos claramente en una situación donde hay una participación. No sabemos concretamente lo que pasó, pero esto exige un esclarecimiento. Sí. Exige una fuerte intervención de la justicia para esclarecer qué es lo que pasó con Rubén Sánchez. Claro. Porque hoy está muerto, en el día de entre anoche y hoy fue el velatorio, y en este momento la familia lo estaba despidiendo en el cementerio. Y bueno, ha causado una gran conmoción en el distrito, porque además venimos de estas noticias de los últimos días, de otros casos donde hubo participación policial en la muerte de otros jóvenes. Venimos del aniversario de Luciano Arruda. Y esto habla de la situación de la juventud de José Paz, de la situación en la que está la juventud de José Paz, de una desprotección y una indefensión total, de una negación de los derechos humanos más elementales, los derechos económicos, los derechos sociales, en estado de pobreza, de trabajo precario o temporal. Rubén era remisero, trabajaba de remisero y changueaba, y esta situación de un estado represivo, ¿no? Que es el mismo estado que, qué sé yo, que sabemos por estos días que a escala nacional gobierna a través de los servicios de inteligencia y de las mafias organizadas y de los crímenes de Estado, como estamos denunciando el caso Nisman, que es un crimen de Estado, donde hay una responsabilidad política ineludible por parte de los que nos gobiernan. Porque, bueno, el intendente de José C. Paz, ¿qué hace frente a la situación de la juventud en José C. Paz? O frente a este caso, ¿no? Esto ya es de público conocimiento en el distrito. No hubo ningún contacto de las autoridades con la familia. ¿Cómo? No hubo ningún contacto de las autoridades con la familia. No ha habido ningún contacto oficial de las autoridades con la familia. Sí hubo colaboración de algunos allegados, algún referente del barrio, que por ejemplo colaboraron con el cajón, con una ambulancia para el lado, y con facilitar su llegada al cementerio, porque la familia no tenía manera de hacer todo esto. Y prestaron esa colaboración, pero de manera, digamos, informal, a través de referentes del barrio. Me decías, Paula, ¿qué dice el informe de la autopsia? Mira, el informe de la autopsia dice paro cardiorrespiratorio, y luego da cuenta también de politraumatismos. Y bueno, hay papeles de la Fiscalía de Malvinas, y también hay papeles de la Fiscalía de San Martín, es decir que acá han intervenido fiscalías, han intervenido la justicia, en dos lugares diferentes. El cuerpo finalmente apareció en Ciudadela, aparentemente estaba como NN en el certificado forense. Hay un tachón y encima de ese tachón se pone el nombre de Rubén, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a ciencia cierta no podemos afirmar nada con precisión ni con certeza, porque no tenemos pruebas en la mano como para poder puso una denuncia por nosotros mismos. Pero sí entendemos que, bueno, en la medida en que la familia avance en la denuncia, en el pedido de esclarecimiento, acompañaremos ese reclamo. Hoy estaban pasando por un momento de mucho dolor, pero están analizando las posibilidades para iniciar un reclamo formal. Y bueno, realmente lo que nosotros podemos decir, sí, es que con certeza en la muerte de Rubén ha habido participación policial, y eso debe ser esclarecido. Y los responsables tienen que ir a la justicia, y si es necesario tendrán que ir presos. No puede quedar esto como un caso impune, como tantos que tenemos por estas zonas, y sobre todo en los barrios más pobres, como siempre. ¿Hubo ensayo de alguna explicación por parte de la policía por qué actuó de esa forma? Mira, todos son rumores, que no hay ninguna explicación de nada, y no hay más que conversaciones. Pero bueno, el comisario en persona se encargó de acelerar y apresurar todas las operaciones de estos días, digamos, es el que en persona llevó a la madre en varias oportunidades y al papá a hacer los diferentes trámites y a firmar los distintos papeles. Y bueno, los rumores que ellos arrojan sobre el caso es que Rubén tenía una moto robada, que portaría armas, que portaría drogas, etcétera. Y bueno, sabemos que cuentan con todas las posibilidades de presentar la causa a su favor, porque bueno, es todo un aparato que funciona de esta manera, ¿no? No son casos aislados los policías que actúan de esta manera. Hay una red donde entre socios se protegen, y bueno, entonces todo resulta, digamos, muy turbio, todo pareciera querer ensuciar a Rubén y no esclarecer precisamente qué pasó y cuáles fueron las causas de la muerte de Rubén. Si no se pueden saber cuál es la causa de la muerte, bueno, si es un politraumatismo, evidentemente fue atropellado. Si fue atropellado y la policía tuvo algún tipo de intervención, ¿por qué no llamó una ambulancia? Claro. ¿No? Como hay varios elementos que arrojan por lo menos un manto de sospecha sobre lo que ha pasado. Así que esto exige un esclarecimiento y, por supuesto, un acompañamiento de parte de la población, de nosotros, hasta donde podamos colaborar y la familia lo pida y lo requiera. Pero digo, me parece que además del esclarecimiento, que en esto tomará parte la justicia y tendrá que intervenir, se tendrá que saber lo que pasa. llama la atención sobre este otro punto, ¿no? Que es el estado de la juventud paceña. Donde, bueno, en un caso como este, bueno, nadie tampoco salió a decir nada, ¿no? De las variantes políticas paceñas, ni de las viejas, ni de las nuevas. Un silencio total y absoluto frente a una muerte, por lo menos muy, muy sospechosa, y donde hay una participación policial. Así que bueno, esperamos que ustedes que se interesan por difundir y por hacerse cargo de la voz muchas veces del pueblo paceño, sirva y colabore en el esclarecimiento.